Estamos aquí haciendo ese acto que se llama el minuto de ruido. En vez de ser el minuto de silencio, es un minuto de ruido por la inclusión, para que las personas realmente sensibilizar más respecto a los derechos de los niños, respecto a la inclusión. Este acto tiene como objetivo sensibilización, como usted dijo. Sensibilización a nivel de colegios, de autoridades, de maestros, de toda la comunidad, para incluir a nuestros niños con discapacidad. En el mundo, de cada 10 niños con discapacidad, 9 no van a la escuela. Y eso es algo que hay que cambiar, porque los niños tienen derecho, los niños quieren ser incluidos, los niños quieren jugar, los niños quieren estudiar, y tienen derecho como cualquier niño, también los niños con discapacidad. ¿En Bolivia cuál es la situación? Bolivia también, yo no conozco realmente los números exactos, pero hay leyes, ¿no? Bolivia ha caminado, ha marchado en crear leyes de inclusión, pero todavía hay muchas barreras, especialmente barreras de tipo social. A veces no, que un padre ve que otro niño tiene discapacidad en el curso de su niño y no entiende. O sea, dice, ese niño no debería estar aquí, cuando en realidad es un derecho de él de estar. No tenemos que segregar a los niños a escuelas especiales. Los niños tienen derecho a estar en una escuela también regular, donde se le hace adaptaciones curriculares de acuerdo a su nivel. Esos niños tienen mucho que aprender y sus compañeros también aprenden en ese proceso. Se ha observado que los niños que incluyen a niños con discapacidad son niños que aprenden a tener mucho mejor autoestima, aprenden a ser solidarios, crecen en todo sentido. O sea, también los niños, a que podemos decir normales, también crecen y aprenden, incluyendo a otros niños con discapacidad.